La gloria nunca estuvo en la victoria. La gloria no es superar al rival. La gloria no es escribir la memoria. La gloria es no rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. No rendirse jamás. De la razón de las armas. De la arma de la razón. Su razón no conoce calmas. Su palabra no conoce misión. Los que no se rindieron no son del todo esclavos. Las cadenas del miedo nunca nos derrotaron. Los que no se rindieron cuando llegó la sombra. Tienen lo que no se rompe, no se tuerce y no se dobla. Ni un paso hacia adelante, ni un solo paso atrás. Nada hay que desafiarte, lo que sigue en su lugar. Gloria a todos los caídos. Gloria que no conocen los gloria. Por todos los caídos. Gloria. No se compra gloria, la verdad no se negocia gloria, al margen de la derrota gloria, al margen de la victoria, la oscuridad explota gloria, y la luz sobre la sombra gloria, siempre encuentra tu camino de vuelta, la verdad en las líneas de la historia, gloria, será la gloria.